Lienzo pintado a finales de 1929, después de pasar varios días con Gala, quien había decidido quedarse con él a pesar de que su esposo, Paul Éluard, había regresado solo a París. Esta pintura representa sus obsesiones sexuales y se relaciona directamente con su vida personal. La presencia de Gala transformó por completo la vida del artista, tanto en el plano emocional como en el sexual. Iconográficamente, la gran cabeza representa el rostro de Dalí, del que emana una cabeza que se dispone a realizar una felación en un torso escultórico. Este es un dato importante, pues de una cabeza pensante masculina nace un cuerpo femenino, completamente realista. Asimismo, la gran cabeza posa sus labios en lo que sería el sexo cubierto de hormigas del saltamontes, un sueño que la aterrorizaba desde su infancia. El propio Dalí ha hablado sobre esta obra en su libro La vida secreta de Salvador Dalí. Esta obra tiene una gran carga autobiográfica y simbólica. Se centra en la fascinación fetichista del artista por su esposa Gala, quien lo llevó a experimentar una transformación anímica y erótica en su vida. La obra se caracteriza por hacer referencias explícitas a la muerte, el deseo y la sexualidad, y contiene elementos surrealistas, como la imagen de una langosta en lugar de boca en la figura principal, y la imagen de una azucena como símbolo de la sexualidad agudizada. La obra de Dalí no es solo importante porque refleje un simbolismo psicoanalítico propio de su método crítico paranoico y de su universo daliniano, sino porque representa una de las figuras más misóginas y cuestionadas dentro de la historia del arte, la femme fatale.